Juliana, si tú quieres conocer a Julio, yo te lo presento. No ha venido, ¿no? No, si ya me dijo que no iba a venir. A ver cómo tenía yo esto. Los micrófonos, así, tal y como están, ¿ese? ¿No puede ser ese, para que no haya que cogerlo? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a este debate. Quiero empezar agradeciendo, en nombre del colectivo que hacemos, al Teatro del Barrio por cedernos este espacio tan idóneo para discutir sobre banca pública y democrática, a las personas que participan en la mesa con las que vamos a debatir, al diario.es, que nos está retransmitiendo en streaming. Y bueno, aunque la mayoría de vosotros conocéis el colectivo que hacemos, que es quien organiza este debate, vamos a recordar brevemente que el objetivo de este colectivo es propiciar la reflexión colectiva sobre el qué hacemos para avanzar hacia ese mundo que queremos, y para eso, para avanzar en esa reflexión colectiva, el colectivo hace una apuesta doble, ¿no? Por una parte, más allá del análisis, que consideramos que es muy importante, apostamos por darle espacio al debate y a la reflexión sobre las propuestas, sobre las alternativas, ¿no? De ahí el qué hacemos. Y por otra parte, la segunda cara de lo que yo creo que es la apuesta original de qué hacemos, apostamos por el diálogo, apostamos por eso, por abrir espacios de diálogo entre personas, colectivos, sensibilidades, que dentro de la izquierda pueden representar matices o diferencias entre las que merece la pena hacer contraste, ¿no? Para atender a este objetivo de avanzar en esa formulación colectiva de alternativas, el colectivo lleva a cabo varias actividades de distinto tipo. Supongo que todos conocéis los maravillosos libritos que van saliendo. Creo que ya son 17 los que están en circulación y todavía van a salir más. Mantenemos un blog en el diario.es, un blog donde se mantienen abiertos debates sobre las temáticas que se tratan en los libros, y también procuramos celebrar este tipo de debates donde, aparte de las personas que participan escribiendo los libros, pues todas las personas que asisten como público puedan contribuir. Bueno, el tema concreto que hoy nos reúne aquí es el tema de la banca, ¿no? Cómo avanzar, qué hacer para construir una banca pública y una banca democrática. Subrayo lo de democrática porque la experiencia nos confirma que una banca, por ser pública, no es garantía de que vaya a ser democrática. No me voy a extender, pero yo creo que a nadie se le escapa que actualmente, en el terreno de las alternativas, el tema de la banca es un tema clave. Por una parte, sabemos que el sector bancario, el sector financiero, ha estado en el epicentro de la crisis, de la causa de la crisis. Por decirlo muy rápidamente, ahí tendríamos que buscar y encontrar, además de las instancias políticas, a los culpables de esta crisis. También sabemos que la gestión que se está llevando a cabo de la crisis en el sector bancario, dicho muy rápidamente, los rescates, están siendo muy injustos, pero, sin embargo, lo que nos repiten machaconamente es que no hay más remedio que seguir gestionando así la crisis, aunque eso suponga dar recursos públicos al sector bancario y, por tanto, al grupo social que se lucró del boom económico previo a la crisis y que fue responsable de la situación en la que nos encontramos ahora. No habría más remedio, fundamentalmente, por dos razones. Por un lado, porque los bancos son, la mayoría de ellos, lo que se llama entidades sistémicas, es decir, que si se les deja quebrar, los problemas que van a generar a la sociedad son mayores y más costosos de lo que supone rescatarlos. Entonces, aunque sea injusto, no hay más remedio que rescatarles con dinero público. Y, por otra parte, también nos dicen que en una economía capitalista como la nuestra, los bancos son necesarios, por tanto, Los necesitamos, tiene que seguir habiendo bancos y los bancos son así por naturaleza. Es decir, más o menos como que no hay más remedio que resignarse a que seguirán funcionando igual y que, por tanto, una crisis como la que estamos sufriendo ahora probablemente tendrá que volver a suceder. Bien, el debate que nosotros queremos abrir es si realmente eso es así, si realmente no hay alternativas, si no es posible avanzar entonces hacia una banca pública o democrática y en el caso de que lleguemos a la conclusión de que sea posible cómo dar esos pasos. Ya rápidamente, para debatir de estas cuestiones, ¿no?, que estoy lanzando así rápidamente, tenemos en la mesa a tres personas excepcionales para abrir el debate. Por una parte, en la extrema izquierda de la mesa, tenemos muy bien colocada. Eso me deja mal a mí, ¿eh? Eso deja un poco mal a Alberto, pero bueno, se lo tendremos en cuenta. Tenemos a Lourdes Lucía, que es editora, abogada y activista, entre otras cosas destacaría fundadora de Ataque España. En el centro, entre Lourdes y yo, está Carlos Sánchez Mato, seguro que conocido por vosotros, también compañero de ATAC, pero sobre todo quizá hoy lo que tiene más relación con lo que nos reúne aquí, perteneciente a la plataforma por una banca pública. Y a mi derecha, porque ha llegado el último, está Alberto Garzón. No, pero se ha colocado el último. O sea, no ha podido elegir sitio, vamos, para decirlo claramente. Alberto Garzón, que es diputado de Izquierda Unida, economista y, bueno, de hecho, portavoz, ¿no?, de Economía en el grupo parlamentario. Yo voy a lanzar unas preguntas, vamos a dividir el debate en dos bloques, vamos a reservar tiempo suficiente para que después desde el público se pueda intervenir y se puedan lanzar ideas. Por una parte, me gustaría que el debate se centrara en lo que tiene que ver con la situación actual del sector bancario. En un segundo lugar, vamos a pasar más concretamente a la formulación de alternativas. Con respecto a este primer bloque, el que tiene que ver con la situación del sector bancario, lo primero que yo les plantearía a los intervinientes de la mesa es algo que yo creo que todo el mundo nos estamos preguntando, por lo menos desde hace 2 o 3 años, y es que si era inevitable el rescate bancario, es decir, si no había más remedio que emplear recursos públicos para salvar al sector bancario. En segundo lugar, yo les preguntaría si ese rescate bancario podría haberse hecho de otra manera o la única forma de hacerlo era como se ha llevado a cabo. En tercer lugar, dando por hecho que ese rescate bancario, creo que no hace falta extenderse mucho en ello, es injusto en la medida en que supone una transferencia de recursos altamente regresiva. Bien, demos por hecho que es injusto. La tercera pregunta que yo lanzaría es, además de injusto, ¿está siendo por lo menos eficaz? Es decir, ¿el sector bancario se está recuperando? Últimamente en los medios aparecen noticias hablando de los beneficios que están obteniendo las entidades bancarias. ¿Está sirviendo el rescate bancario para sanearlas? Y, por último, en la medida en la que nos preocupan las posibilidades de edificar una banca pública, les preguntaría por las cajas de ahorro, hasta qué punto podemos considerar que fueron una oportunidad perdida, qué falló, por qué no han sido el germen de lo que queríamos de una banca pública, sino precisamente las protagonistas de los problemas en los que ahora nos encontramos. Entonces, bueno, más o menos no hace falta que sigáis el orden de las preguntas y como os sintáis más cómodos, más cómoda, la primera persona que quiera empieza Lourdes. Bueno, yo quería decir primero dar las gracias también a vosotros, bueno, a todas las personas que están aquí hoy y Alberto, Ana Martín, que es una de las personas que forma parte de los autores del libro, que forma parte también de la plataforma por una banca pública, y a Julio Rodríguez, que no está aquí hoy porque me ha dicho que no podía venir, y deciros que no ha sido fácil hacer este libro porque éramos 4 personas muy distintas, con una visión muy distinta de lo que es la banca, el papel que juega y en esta crisis, en este mundo y en este país, y también con las alternativas, pero finalmente, como sí se puede y se puede todo, pues hemos conseguido hacer un libro en el que por lo menos marcamos una serie de cuestiones que no son palabra de Dios, ni mucho menos, pero que pueden abrir un debate interesante. Respecto a lo que planteaba Viviana, que también te doy las gracias, pues, y a Isaac, que también está por aquí. A ver, a mí lo primero que me gustaría decir es que todo depende. O sea, ¿era inevitable el rescate? Para la banca, sí. Para este sistema era inevitable, porque era insolvente. Ahora, para la población, para los ciudadanos, las ciudadanas de Europa, de España, ¿era inevitable? Las consecuencias están ahí. Es decir, estamos mejor que antes. A la banca, entre unas cosas y otras, que luego hablaremos, entre ayudas directas, la compra de activos tóxicos y la creación de la Sareb, entre el tema de los incentivos fiscales, etcétera, etcétera, bueno, pues se calcula que hay unos 500.000 millones de euros que han ido a parar, digamos, a rescatarla. El Banco Central Europeo, que es un banco independiente dentro de una Europa que está hecha para favorecer a los intereses de los poderes financieros, ha estado prestando a la banca dinero al 1%, y la banca lo que ha hecho con ese dinero es comprar deuda pública con un interés del 4 y del 5. Se han forrado. Esta mañana venía en el diario.es un artículo en el que hablan, se calculan 12.000 millones de euros los beneficios de la banca, y mientras tanto, ¿cómo están los ciudadanos de este país? Sin trabajo, con una incertidumbre terrible, muchos han perdido la casa, otros hasta la vida, con una educación, una sanidad, de todo eso podemos hablar, pero era, pues todo depende, desde luego, con un planteamiento distinto de lo que debe ser pues una sociedad, digamos, democrática, yo no rescataría la banca, rescataría a los ciudadanos, vamos. Pues gracias a todos los que ha citado Lourdes y por supuesto a todas las personas que están aquí. Y bueno, pues por contestar a esta primera cuestión que nos hace Viviana, pues evidentemente en eso puedo debatir poco con Lourdes, porque para quien era imprescindible el rescate era para las entidades financieras. Las entidades financieras estaban en quiebra. El problema es que siguen estando en quiebra, siguen siendo insolventes. La gran dificultad que tiene para la clase política en este momento en el poder es reconocer ese enorme desembolso de fondos, de forma directa e indirecta, que se ha realizado para, a continuación, señalar que no se ha abordado el fondo del problema, que las entidades financieras siguen estando en una situación de quiebra, o sea, de incapacidad de funcionar de manera autónoma. En el momento actual, si no fuera por la actuación no solamente del Banco Central Europeo, como perfectamente ha citado Lourdes, sino del propio Estado, las entidades financieras estarían incapacitadas para funcionar de manera autónoma, como decía antes, ni un solo día. En el momento actual, no solamente son las ayudas en capital, que son las que fundamentalmente cita el ministro de Guindos cuando se pelea con Alberto en la Comisión de Economía. Es que la parte de capital es la parte menor de las ayudas públicas al sistema bancario. Las entidades financieras siguen funcionando, incluida la del señor Botín, que presume en la presentación de resultados que él no ha recibido ayudas públicas, pues la entidad del señor Botín tiene 50.000 millones de euros prestados por el Banco Central Europeo. Pero es que, además, los depósitos que los ciudadanos tienen en esa entidad, los ciudadanos tienen la conciencia de que están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que es un seguro que solamente está capacitado para abordar una posible quiebra hasta de una pequeña entidad por el aval de todos los ciudadanos españoles. Con lo cual, estamos hablando de que el rescate ha sido inútil y además de injusto, como bien decías. Y esa inutilidad fundamentalmente pasa por no querer analizar de verdad el fondo del problema. Y el fondo del problema requiere que cuando hay una banca que está en quiebra hay que meter dinero. ¿Quién lo tiene que meter? Pues evidentemente cuando es banca privada lo debieran meter sus accionistas. Como sus accionistas no lo hacen, está la eterna pregunta. ¿Rescatamos a los depositantes? Y con esa excusa, con la excusa de rescatar a los depositantes, lo que se ha hecho ha sido mantener la propiedad accionarial de la mayor parte de las entidades privadas y hacer recaer el rescate sobre el conjunto de los ciudadanos. Y eso es absolutamente vergonzoso. Gracias a todos y a todas, aunque no os veo ahora mismo a ninguno. Muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias a la organización por invitarnos a este debate coloquio en el que creo que todos nos podemos enriquecer con las contribuciones. De momento estamos de acuerdo, vamos a ir.